Pues yo no sabía, Jesús, que este hombre nunca en su vida se había montado arriba de un caballo, hombre. No se ha subido los caballos. Pero qué cosa tan terrible, qué bárbaro, que no, Jesús. Pues dicen que se lo llevó. El padre por fin lo convenció a Jesús. Levántate temprano, mijito, le dijo. Quiere tu pa que lo acompañes para allá, para la milpa, le dijo. Y ahí va el otro. Se lo llevó. ¿Y en qué me voy a ir? Le dijo. Pues a caballo, miguito, le dijo, ahí consiguió tu pa, un caballo, le dijo, verás, ándale, súbete, le dijo, es muy mansito, le dijo, si este lo monta la chucha y todo, nadie ha tirado este caballo. Pues ahí va el Raimundo, dice, y ahí va en el caballo. Pues a que no crees tú, menos, que llegaron a la milpa, sin ni siquiera lo llevaba para que le mostrara unas cosas, hombre, ni siquiera para trabajar, pues ya lo conoce el padre también, pues. Sí, cuando menos quería compañía, pues. Cuando menos una compañía para platicar, Jesús. Y se fue el Álamo a los fresquecitos. Fíjate nomás, ¿eh? Allá llegó en el Álamo, tú, Manuel. Ay. Y se bajó el caballo, que es que iba muy cansado, que no aguantaba las corvas. Pues acuéstase ahí en la arena, ¿no? Y mira, anda, vete. Bien dormido. Pues resulta que el padre se fue para trabajar como el hombre de trabajo. Sí, a preparar la tierra. Para seguro, para sembrarle, esperando la lluvia, todo, que para que haya la producción, Jesús, que necesitamos, ¿que no? Necesitamos producir, hombre. Iba a sembrar maíz. Necesitamos producir, mira Jesús, ahí estaba leyendo yo. Necesitamos producir unos alimentos que le dicen los básicos. Oye, ¿cuáles son? Pues esos? que son el trigo, que son, ¿me entiendes? Sí. Los que más se necesitan, pues, Jesús. Ah, sí. ¿Entiendes? Sí, sí. Porque para que no, la, ¿me entiendes? Hay que producir, Jesús. Sí, sí. Yo pensaba que los básicos sería alguna clase de siembra, que, como el maíz. No, hombre, son los alimentos básicos, tú, Manuel, no es bruto, hombre. Entonces, ahí anda el hombre sembrando. Pues al rato, y que se hace tarde. Y que el mundo no aparece. Se fue. ¿A qué no crees que llegó contando aquí el hombre? Sí. Y anoche llegó el solo. Fíjate, solo. Que estaba dormido. Que se, digo, no, dijo. Me eché una siestecita nomás, dijo. Sí. Lo que me entretuvo, dijo, fue que mientras estaba ahí medio atarantado, dijo, durmiéndome, sí, se me apareció un genio. Hola, ¿ves? Genio. ¿Qué un genio se le apareció? Pues yo nada más he leído eso en los cuentos esos. ¿Currente? No, pues dice que él ahí mismito abajo del álamo le apareció el genio. Pues yo digo que es bien genio cuando está en mal humor uno, pues. No, pero él es mal genio, ese es mal genio. No, sea currente. No, a Raimundo le pareció un buen genio, pues. Un buen genio. Resulta que... Pero yo conozco otra clase de genios que dicen. Los genios, los que hacen cosas, que inventan. No, pues este es genio mago, pues mago, un mago, oh, pues, para que entiendan, hombre. Ah, está bien. Resulta que le apareció, dice. ¿Y qué él te dijo, Raimundo, a su madre contándole ahí? Hey. ¿Y qué te dijo, Miki? No, dijo, pues se apareció un hombre muy re grande, dijo. Con una trenza, dijo. Como trinones. Ándele, le dijo, soy tu genio, le dijo. Y usted mande mi amo y señor, que le dijo. Y pídeme tres deseos, que le dijo. Y mundo, aquel hombre tirado y recostado. ¿Y qué le pediste, mijito? Que le dijo. Bueno, dijo, primero que nada, dijo, como estaba muy cansado, dijo, sí, le pedí que me subiera el caballo. Fíjate nomás. Que lo subiera el caballo. Ah, había subido. Sí. No, pues tenía flojera, pues, hombre. Y remúntalo arriba en el caballo. Está que fuerte están los cigarros. Sí. De los compraste. Estás cascado, ya. No, lo que pasa es que está muy viejo, están como recién. Son argentinos. Sí, tan reseco. Pues ya lo subió arriba el caballo. A ver, mi amo, que le dijo el genio. No la dejé, man. Dame tu segundo deseo, le dijo. ¿Eh? ¿Y qué crees que le dijo Raimundo? ¿Qué le dijo él? Dile, Jesús. Pues yo no oí, hombre. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo, pues? No, que resulta que no. Es que, mira, los genios te piden tres deseos, pues. Sí. No, el segundo que le dijo... Mira, le dijo, ¿cómo estuve la cosa? Ya a mí se fue la vida. No, mira, creo que son inventos. No, son re Raimundo, hombre. Él contó en la esquina y me está contando la Jesucita, hombre, la mamá, hombre. Sí. Que le dijo, ahora le dijo, ponme una silla, dijo, nuevecita, dijo. Es que él se había ido a pelo, pues, ¿entiendes? Una silla nuevecita, le dijo. En el caballo. En el caballo, fíjate, oye. Ya sentado arriba el hombre, pues. Al revés, los pidió las cosas. Pues ya se la puse a una silla, el genio. Fíjate, y eso le pediste, mire. Y el tercero, mijito, aquella mujer esperanzada, pues, ¿no? En que, en algo, hombre. Sí. Que lo hiciera útil al hombre. Pues sí. Pues no, le dijo. Y el tercero, dijo. Pues el tercero dijo, es que me vi arriba en la silla nueva, dijo. Dame una ardillita, que le dijo. Una ardillita. Mula, ¿para qué, oye? ¿Y por qué quiere la ardilla? Que le dijo, hasta el genio se sorprendió. Sí, que le dijo, una ardillita. Y que le dijo el genio, ¡adiós! ¿Por qué quieres una ardilla? Sí. Pues dijo, fundamentalmente, le dijo Raimundo, ¿no? Para que haga. Para que camine el caballo. ¿Cómo la ves? ¿Qué hijo de la que no tiene remedio?